Fundación Tlaloc presenta. Radio con sentido. Con sentido. ¿Qué tal? Buenas noches todavía, miércoles 25 de abril de 2012, este es un programa más de Con Sentido. Como tú sabes, cada 8 días buscamos acercarte propuestas desde la sociedad civil, las organizaciones, los grupos de ciudadanos que han decidido trabajar en favor de alguna causa en la que creen. Puede ser la ambiental, pueden ser los derechos humanos, a favor de las comunidades indígenas, a lo mejor de gente de la tercera edad. En fin, diferentes causas en las que creen las personas y se unen para trabajar. Entonces, generar los cambios que se necesitan y construir poco a poco entre todos una mejor realidad que se acerque hacia la sustentabilidad de México. La sustentabilidad pensada, entendida, donde hay justicia social, justicia económica y justicia ambiental. Por eso te acercamos cada 8 días a estas iniciativas, desde la sociedad civil, también del sector gubernamental o del sector privado, porque todos somos corresponsables de la realidad que estamos viviendo y es mejor que entendamos la importancia de actuar todos los días de manera consciente, que sepamos que las acciones diarias y nuestras omisiones van generando un impacto. Busquemos que este sea positivo. Así es que Consentido es nuevamente algo que te busca provocar para que estemos juntos trabajando. Consentido es una producción de Fundación Tlaloc. Fundación Tlaloc trabaja por el desarrollo sustentable de México a través de 4 campos de acción. Construcción de ciudadanía responsable, conservación de áreas naturales, desarrollo comunitario y construcción de políticas públicas. Fundación Tlaloc produce y realiza Consentido. Quédate con nosotros y disfruta de una hora Consentido. Consentido. Y esta noche te vamos a recordar algunas invitaciones, así es que te invito a tu agenda para que puedas aprovechar la oferta cultural que se da en el Valle de Toluca. Hoy estamos celebrando el arranque de Noches de Vicio, esta actividad que hace unos 30 minutos inició exitosamente por el centro de Toluca. Te estaremos dando los pormenores, haremos un enlace con el contingente ciclista que está recorriendo en estos momentos la ciudad de Toluca, el centro, en bicicleta, pero de noche, para redescubrir la ciudad, aprovechar que todavía se pueden hacer muchas actividades a esta hora, pero en conjunto, de una manera muy agradable. Tendremos un enlace con ellos más adelante. Estará con nosotros Mayis Toledo, de Protectora Independiente, para tomar conciencia sobre el cuidado que se debe dar a los animales, a las pequeñas especies. También estaremos platicando con Arlet Marván, de Buena Causa. También tenemos nuestra sección tradicional de Somos Mundo y Somos Lo Que Hacemos. Además, tenemos aquí algunos amigos que ya están preparándose para deleitarnos con su música. Benjamín, entre ellos, que está acompañándonos los domingos en los paseos en bicicleta. Un ciclista acróbata que de verdad es impresionante. Bueno, tenemos mucho que compartirte en la agenda cultural. Estamos comenzando. Bien, pues esta noche me parece que es importante que podamos escuchar con atención el mensaje que Mayis Toledo nos tiene. Ella es pues voluntaria de Protectora Independiente. Y Mayis está trabajando a favor de nuestros, a veces, los mejores amigos que son olvidados. En fin, hay un gran tema que no es muy conocido por la gente, tampoco se tienen muchas alternativas difundidas de mejores prácticas en la relación, en el cuidado con ellos. Mayis, buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Consentido. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de difundir esto que estamos haciendo. Pues aquí estamos para lo que ustedes gusten. Platícanos, Mayis, ¿qué hace Protectora Independiente? Mira, yo como Protectora Independiente rescato animales, rehabilito y reubico. Es prácticamente, o sea, generalmente pequeñas especies. Sí, para mis capacidades, sí. Perritos, gatitos, periquitos, uh-huh. Vaya, para mis capacidades es lo que yo puedo hacer. Sin embargo, colaboro con asociaciones civiles que, por ejemplo, tienen algún albergue o algo y podemos rescatar caballos, podemos rescatar otro tipo de vacas maltratadas. ¿Qué motiva tu acción, Mayis, en este tema? El amor por los animales. La verdad es que a mí me parecen unos seres extraordinarios de quienes tenemos mucho que aprender. Y ellos lo único que tienen que dar de verdad es amor. O sea, la verdad es que yo no le encuentro razón alguna al maltrato animal. Y vaya, el hecho de ver un animalito que necesita y tú tienes, la verdad es que ¿qué te cuesta, no? O sea, meterlo a tu casa, llevarlo al veterinario, darle de comer. Y finalmente encontrarle una casa que le den lo que él necesita. Él no pidió venir al mundo. O sea, claro, la verdad. Entonces, la labor es, digamos, vas encontrando sobre todo en la calle, en el espacio público, a estos animales, o a lo mejor alguien te avisa que hay alguna especie que está abandonada en alguna zona y tú lo recoges. Sí, mira, trabajamos de muchas maneras, hay mucho tipo de rescate. Andas en la calle, ves al animalito necesitado, te orillas, te paras, te subes al coche y ya, ¿no? Ya lo rescataste. Hay el típico de, ay, que creo ya no quiero mi perrito. Me estorba porque no hace hijitos en el jardín y me muerde los zapatos. Escúchale, llévelo. Ese es otro. Y el otro es malos dueños. Los tienen arrumbados en un patio, sin agua, sin comida, sin un techo, amarrados, llenos de pulgas. Pues vamos, nos tocamos la puerta, ya sabes que si no quieres a tu perrito, ¿dónde? Claro. Hemos tenido que parar a los perritos, a los gatitos. No, pero pues es que es mío, dame 300 pesos. Bueno, me han vendido perros en 10 pesos, o sea, la verdad, es así como lo hacemos. Porque también es mucho el que las personas, cuando piensan en una mascota, lo hacen de manera inconsciente sobre las responsabilidades, las obligaciones que esto conlleva. Y pareciera que lo entienden como que compran un juguete que cuando ya les aburre, pues bueno, pueden prescindir de él. Pero no es así, es un ser vivo. Y hay que entenderlo y dimensionarlo así. Entonces, eso es algo fundamental. ¿Cómo podemos contribuir en este mensaje, Maíz, para que se pueda dar ese cambio? Mira, primero y antes que nada, entender que un animalito, como bien dices, no es un accesorio, no es un juguete. No es para 15 días nada más, después de Santa Claus, después del 14 de febrero, o sea, no, de verdad no. Es un compromiso mínimo de 10 años, que es más o menos un tiempo de vida razonable en un animalito bien cuidado, entre 10 y 16 años. Es un compromiso total. Y es, la esterilización es muy importante. Eso de quiero un cachorrito de mi perrito, de verdad, ya no, o sea, nosotros usamos una frase que dice, adopta uno sin casa y no compres uno de raza. Hay tantos animalitos, y de verdad un perro respetado es mil veces más agradecido. ¿Cómo podemos entrar en contacto contigo para apoyar la labor que estás haciendo? Mira, si gustan buscarme por Facebook como Magis Toledo Limantur, así estoy en Facebook. ¿Con Y? Magis Toledo. Magis Toledo, sí, con Y. Soy jefe protector independiente y realmente vaya, ahí encuentran mucho asociaciones civiles que tienen contacto conmigo para adoptar. Si me permites, sábado hay una feria de adopciones en la plaza que se llama Pericuapa, Plaza Pericuapa. ¿Sí? A las 12 del día hay una feria, empieza una feria de adopciones. Pueden ir a conocer los cachorritos y los perritos adultos que tenemos en adopción. Ahí por tránsito, ¿no? Exacto, junto a los bomberos. Junto a los bomberos, ahí. Exacto, ahí. Y hacer solicitud para adopción. No creas que es, ay, te regalo un perrito. No, llevamos un seguimiento. Y verificar que sea un buen adoptante y el animalito que rescatamos del maltrato, pues realmente tenga un buen hogar. Okay, pues ahí está la invitación. ¿Nos puedes repetir el horario en tu WhatsApp? Empieza a las 12 del día. Por ahí va a ir terminando 4 o 5 de la tarde para no estar exponiendo tanto a los animalitos. A estar ahí se estresan mucho de estar ahí. Más o menos es así. Okay. Pues mira, Mayes, pues el espacio está abierto para que sigamos con este mensaje hacia nuestros amigos de escucha de la importancia de actuar con responsabilidad cuando adquirimos, nos llega o simplemente estamos en contacto con los animalitos. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, la verdad. Eso es lo que necesitamos nosotros, difusión, que nos ayuden con esto. Muy bien, Maíz. Pues bueno, ahí está, amigos, para que tengamos este tema también muy presente en nuestra vida. Y bueno, aprovecho para compartirte las invitaciones que tenemos para este fin de semana. Nuevamente, ya sabes, los paseos dominicales en bicicleta ocurren de 10 a 13 horas todos los domingos en el centro de Toluca, con un recorrido que te permite ir desde el Parque Metropolitano, aquí en el sur de Toluca, enfrente de nuestra casa de Grupo Asís, pero también puedes ir sobre Paseo Colón, Villada, Hidalgo, enfrente de los portales, ir por Rayón, está paralelo a lo que es el edificio de rectoría de la Universidad Autónoma de Estado de México, Y recorrer, pasar de un parque, por ejemplo, el Simón Bolívar, que tiene su programa de domingos culturales de la Universidad del Estado de México, hacia el Parque Zaragoza, ahí donde esquina en Hidalgo y Rayón, este parque que ahora tiene una vocación artística, recorrer el centro de Toluca, te puedes bajar de la bici, a lo mejor desayunar, y bueno, no es una competencia, lo puedes hacer a tu ritmo, después seguir aprovechando la excelente vista y el goce que da el recorrer en bicicleta, en patines, hay gente que va con sus bebés en carreola, pues bueno, y disfrutar de la ciudad ahí en Paseo Colón, o ir al parque metropolitano. Eso es de 10 a 1 todos los domingos. Hoy arrancaron las noches de vicio, así es que si te lo perdiste, bueno, pues puedes seguir participando cada domingo, cada miércoles a las 8 de la noche. Se encuentran la gente que desea ser parte de estos continentes. La Glorieta del Águila, ahí contra esquina de lo que es el Sambor, bueno, pues ahí puedes tú encontrar a los amigos ciclistas, ir recorriendo la ciudad, llegar a lo mejor al final a una cancha, a lo mejor al Zócalo, a lo mejor tener una clase de baile, puedes también cenar, en fin, habrá diferentes actividades cada miércoles, esto es en punto de las 8, el horario de encuentro. Y bueno, también puedes ir al teatro. Este sábado y domingo se presenta El Mago de Oz en el Teatro del Seguro Social. Hay funciones el sábado en la tarde y el domingo, pues a las 11 y a la 1 y media. Así es que si tienes deseos de participar, puedes comunicarte con nosotros, escribirnos a fundaciontlaloc@gmail.com. Vamos a una pausa, regresamos. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas con sentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Con más de 10 años de experiencia, Promotora Ambiental Gen ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora Ambiental Gen Toluca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora Ambiental Gen Toluca, Río Papaloapan 153, Santa Cruz, Azcapotzalco, Toluca. Teléfono 272-6617. Yo creo que una sociedad informada y participativa es fundamental en la construcción de un mejor país. Visita decálogosustentable.org. Conocen los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decálogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? Dicen, somos mundo. Fundación Tlaloc. Fundación Azul. ¿Quieres saber qué noticias afectan tu vida? ¿Cómo mantenerte actualizado, tu salud, tus finanzas, lo que a ti te interesa? ¿Qué noticias debes saber? Escúchalas aquí. En la que sucede, primera emisión, por 11:30 AM Noticias. Lunes a viernes, 7 de la mañana, con Felipe González. Información que sirve. Salud. Tecnología. En la que sucede, 7 de la mañana, con Felipe González. Por 11:30 AM Noticias. Información que sirve. En el ITEP formamos seres humanos libres, felices y comprometidos con su comunidad. Contamos con una plataforma de valores y principios que les permitirá desarrollarse plenamente. Te esperamos en la avenida Adolfo López Mateos, número 1507, o llámenos al 226-2222. Visita nuestra página www.itep.edu.mx. Ella hizo más de 600 compromisos y dice que cumplió. Veámoslo. El 386, continuación de la carretera Coatepec-Arinas a Los Venados. Ella dice que se terminó, pero está abandonada y es peligrosa. O el 512, transporte articulado de Ciudad Azteca a Buenavista. Ella dice que cumplió, pero desde Coatepec hasta Lechería está abandonado. Acude a estos lugares y velo con tus propios ojos. Cuando Peña dice que cumple, no puedes confiar en él. Peña no cumple. Vota por diputados federales y senadores del PAN. Me comprometo con ustedes a que nuestro gobierno dará seguridad a todas las familias de México. Tenemos experiencia, ya lo hicimos en el Distrito Federal, y hoy es de las ciudades más seguras del país. Vamos a atender las causas del delito, se reactivará la economía, habrá trabajo y vamos a reducir la pobreza. México será un país de progreso y de valores. Hoy, este cambio verdadero es en tus manos. Andrés Manuel, presidente. Vota por los candidatos de diputados y senadores de Movimiento Ciudadano. Es información que sirve. Es 1160 AM. No, Con el las exportaciones forestales bordean la cifra récord de 5.900 millones en el 2011. Estamos hablando de Chile. Las plantaciones forestales cubren una superficie de 2.6 millones de hectáreas. La superficie de bosque nativo ha dejado de reducirse, registrándose en el último catastro nacional forestal cifras de recuperación. El informe de la FAO sobre la situación de los bosques en el mundo muestra a Chile como uno de los pocos países que incrementaron su superficie de bosques, mientras que la estadística planetaria sigue decreciendo. Según un estudio de la CONAF sobre superficie disponible sin bosque susceptible de forestarse, hay más de 1.5 millones de hectáreas a plantar y así detener su proceso de erosión. También existe una importante superficie de bosque nativo que se puede mejorar y manejar para que sea productiva en forma sostenible. Dispares los recursos para movilidad en el Valle de México. Mientras el Distrito Federal destinó 62% a transporte colectivo de la bolsa total que le corresponde a este rubro, el Estado de México apenas invirtió 6% en el 2011. Según el documento Acuerdos para la Movilidad de la Zona Metropolitana del Valle de México, elaborado por el Grupo Plural Ciudadanos con Visión, Acuerdos para la Movilidad. De acuerdo con Adriana Lobo, directora del Centro de Transporte Sustentable, el CTS, al Estado de México le falta avanzar para poner fin a esa disparidad, ya que 2.3 millones de viajes que comienzan en tierras mexiquenses terminan en el Distrito Federal diariamente. Además, de las 3.3 millones de horas hombre perdidas diariamente, lo que impacta significativamente la competitividad. Hay un atraso histórico, destaca este grupo de ciudadanos y organizaciones. Se habla de que se debe de tener una mayor sensibilidad en los problemas de movilidad. Por eso, ahora se está impulsando el que se puedan generar trabajos para dos líneas de lo que conocemos como el Metrobús, que está en la Ciudad de México, pero es el Bus Rapid Transit, este sistema que con algunos vagones articulados, circulando con un carril confinado, le dan una eficiencia importante al transporte público, utilizando recursos del Fondo Metropolitano de manera importante para el transporte público y no para las vialidades y propiciar más la movilidad en automóvil. Son algunas de las recomendaciones. Se hablan de montos, por ejemplo, 2.000 millones de pesos para sustituir 10.000 microbuses por 5.000 unidades con mayor capacidad, destinar 18.000 millones para expandir en 106 kilómetros la red del Metrobús con 6 líneas nuevas y 20.000 millones para expandir en 16 kilómetros las líneas del metro ya existentes. Estos son algunos datos de la importancia de pensar de manera diferente la movilidad y acompañarla, claro, con recursos. Finlandia y México comparten grandes similitudes, pues en ambas naciones existe un interés creciente por fortalecer la cooperación y desarrollar mecanismos estratégicos que fortalezcan la democracia, aseguren una convivencia más justa y privilegien los derechos humanos. Coincidieron en señalar los participantes del foro Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, organizado por el Poder Judicial del Estado de México y la Embajada de Finlandia en nuestro país. Finlandia sobresale por tener un sistema interdependiente entre la economía, la sustentabilidad ecológica y la justicia social. Por ello, su experiencia es aleccionadora para países como México, en donde persiste la inequidad y, por ende, esta situación tiene que cambiar. En eso se está trabajando. Creo que está en todos generar esos cambios y comprometiéndonos individualmente para mejorar nuestros hábitos de vida. Ese es un proceso paulatino, pero cuando logramos eso, podemos trascender aún más de ese nivel y ver por los demás, poner nuestros recursos, nuestras capacidades como personas, como profesionistas quizás, pero también compartiendo algo de lo que tengamos con los demás. Y para eso, bueno, pues hoy quiero agradecer y darle la bienvenida a Arlet Marván, presidente de Buena Causa. Buenas noches, Arlet, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Pues platícanos, ¿cómo surge Buena Causa? ¿Cuál es el objetivo que están persiguiendo? En Buena Causa trabajamos bajo nuestra máxima regla de oro, que es dar amor benévolo, gratuito y desinteresado, pues, hacia nuestros semejantes, ¿no? Hacia quien lo necesite. Y Buena Causa, pues, surge en respuesta a estas necesidades. Trabajamos básicamente con lo que son los grupos más vulnerados en nuestra sociedad, como los niños, los adultos mayores y las personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, Buena Causa, nos vamos a la tarea de poder trabajar, hacer una sinergia con algunas instituciones que lo requieran, porque si bien hay muchas que son muy afortunadas y reciben muchísimos apoyos, también hay otras que están demasiado rezagadas, ¿no? Que de verdad están totalmente olvidadas y hay muchas necesidades. Entonces, ahí donde Buena Causa entramos y apoyamos dentro de nuestras posibilidades. Sabemos que hay, pues, distintas iniciativas, a veces de familias, a veces de grupos, a veces de empresas que generan un espacio para atender a estos grupos vulnerados de la población. Y son esfuerzos titánicos que tienen que estar sosteniendo día con día de diferentes maneras, buscando que, pues, esta población atendida no sufra. Y entonces ahí entran ustedes. Así es, sí, te enfrentas a muchas cosas, ¿no? En el caso de las personas con discapacidad, pues bueno, la situación que ya viven, y más sin embargo, como que las oportunidades para ellas, pues no, muchas veces no hay, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona en Buena Causa? ¿Van detectando instituciones para estas poblaciones, los niños, gente de la tercera edad o con alguna discapacidad? ¿Mapean, digamos, qué instituciones hay en el Valle de Toluca? Así es. Y van generando, buscando que la gente acompañe sus esfuerzos. ¿Cómo logran la participación de la gente para que se pueda dar un beneficio a las instituciones? Mira, por ejemplo, en este mes, que es abril, por lo del Día del Niño, nos dimos a la tarea de colaborar con Conexión de Tu Mano, que atiende niños con cáncer. Entonces, también el objetivo es crear una conciencia en toda la ciudadanía, ¿no? De que cuando unimos esfuerzos para un mismo objetivo, se pueden lograr cosas de verdad increíbles, ¿no? Y Buena Causa, pues, apoyamos básicamente en especie, y para lograr nosotros esto, hacemos diferentes eventos, entre los cuales damos clases de yoga al aire libre. La entrada no tiene ningún costo, únicamente que la gente que acuda y nos acompañe lleve algún donativo en especie. Pueden ser desde víveres para formar despensas, o ropa, juguetes, pueden ser no nuevos, pero que estén en buen estado. Así es. Me platicabas antes de entrar al programa una anécdota que creo que es reveladora sobre a veces la generosidad que hay en la población vulnerada ya en sí misma, que es una persona invidente que se hace cargo de otra persona, cuidándola en otra necesidad. Así es. Y te comentaba que tengo una amiga que es invidente, que en una ocasión yo la veía toda preocupada, ¿no? Le dije, pues algo le ha de pasar. Se llama Pati, dice, ¿qué tiene? Ella me platicó que estaba asistiendo a otra amiga, una persona, pues ya, una persona mayor, que por un problema de diabetes le acaban de amputar una pierna. Entonces, Patty es quien, a pesar de su discapacidad, quien ha ido a visitarle, le da comida, le lavaba. Entonces, de verdad, ese corazón o sea, me sorprendió. Dice, o sea, para ella no hay impedimento para poder brindar ese apoyo y esa ayuda desinteresada hacia quien le estaba necesitando. Finalmente le apoyamos para que esa persona pudiera estar en una institución con todas las condiciones para poderla atender. Así es. Tienen en puerta ahora una causa, que es atender y acompañar a los niños, a los niños con cáncer. Sí. ¿Cuándo será eso? Sí, mira, de hecho, este domingo 29 de abril a las 9 de la mañana vamos a estar en las instalaciones del Colegio de Arte y Ciencias de la Vida, que está ubicado en la Colonia Científico, Industria Media número 402. Entonces, estamos convocando a la gente a las 9 de la mañana que nos acompañen a nuestra clase de yoga masiva, únicamente llevando su donativo en especie y todos los que pueden llegar víveres. Y también estamos pidiendo artículos de higiene personal, como cepillos de dientes, pasta, shampoo, crema corporal. Todo lo que se recabe va a ser entregado el día 8 de mayo en el festival que estamos preparando para celebrar el Día del Niño con nuestros chiquitos con cáncer. ¿Dónde va a ser la entrega, Carlos? La entrega va a ser en el Salón Anturios, el 8 de mayo a las 10 de la noche. Perfecto. ¿Cómo puede entrar la gente en contacto contigo? Me pueden escribir a través del correo de sarlet.marvan@buenacausa.org.mx o en nuestra página estamos como www.buenacausa.org.mx. Muy bien, pues ahí está. No sé si tengas algo más que agregar, Arlet, en esta noche. Y finalmente, pues que el amor desinteresado hace maravillas, ¿no? Y bueno, con la anécdota que nos compartías, y yo creo que se pueden mover muchos corazones que nos estén escuchando a favor de el movimiento que tú tienes. Así es. Así que bueno, pues acompañaremos esto, tendremos más de buena causa en un futuro, estoy seguro, aquí en Consentido, y estaremos generando actividades para que se pueda dar esa importante participación de nuestros amigos de escuchas a favor de lo que están haciendo. Muchas gracias, Carlos. Vamos a una pausa, regresamos con mucho más aquí en Consentido, ya están listos nuestros amigos de Flash Seasons para con su música acompañar esta noche. Somos mundo y somos lo que hacemos también. Al regresar. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas Consentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Con más de 10 años de experiencia, Promotora Ambiental Gen ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora Ambiental Gen Toluca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora Ambiental Gen Toluca, Río Papaloapan 153, Santa Cruz, Azcapotzalco, Toluca. Teléfono 272-6617. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tráfico! Yo por eso solo tengo mi café de sustentable. Visita desalogosustentable.org. Conoce los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decálogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? Invitan Somos Mundo, Fundación Tlaloc. Fundación Así. En Toluca, tú escuchas las noticias en 11:30 AM. 11:30 AM. Información que sirve. Centro Escolar Hábitat SC. Por una formación integral y creativa. Preescolar, primaria y secundaria. General Amaya número 32, Metepec, México. Teléfono 232-1068. 232-1068. Pactar con el narco no es una solución. Enfrentémoslo, pero hagámoslo diferente. La inseguridad se resuelve con dos cosas: con valor y con más educación. Como presidenta de México, trabajaré para que cada niño tenga una cuenta bancaria escolar y así todos tendrán asegurada su educación superior. Somos más los que preferimos hacer el bien que vivir del mal. Construyamos un México diferente. Con tu ayuda, si es posible. Josefina, presidenta. El dengue es una enfermedad que se transmite por un mosquito que habita en patios y azoteas. Entre objetos amontonados, basura y hierba, el agua limpia almacenada es el criadero de estos mosquitos. Para acabar con ellos, barre, elimina, ordena, coloca mosquitero y quita la hierba. Cuida el agua limpia, lava y tapa los recipientes. Juntos acabemos con el dengue. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Como gobernador, Enrique Peña Nieto se comprometió con más de 600 compromisos y cumplió con 29 nuevos hospitales, el circuito exterior mexiquense y 422 kilómetros de nuevas autopistas, con el macrocircuito de agua potable, 22 planteles de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, 209 preparadas. Ahora, su compromiso es con todo México. Enrique Peña Nieto, presidente, PRI, compromiso por México. Las noticias, todos los días en 11:30 AM. Información que sirve. Consentido. Regresamos para compartir algo de lo que está sucediendo en las noches de vicio que hoy empezaron recorridos en bici nocturnos por la ciudad de Toluca. Está con nosotros Keren Mayer haciendo un enlace. Keren, platícanos cómo está el ambiente, qué se ha vivido. Hola, buenas noches, Carlos. Pues aquí estamos entre sermones, churros, chocolates calientes, escuchando al cronista Gerardo Novo, todos muy entusiasmados de escuchar la forma tan amena en que nos explica la historia de la jabonera que está ubicada en Quintana Roo y Lerdo. Estamos muy entusiasmados porque después del recorrido que estuvo padrísimo, sin ningún problema, que pudimos hacer en el tiempo que teníamos previsto, quedamos aquí para reposarnos del frío. Claro que veníamos calientitos todos, pero para la enfriada estamos aquí disfrutando de este momento. Están en la chocolatería La Gloria. La Gloria, sí. Así es que bueno, pues con ese ambiente seguramente que se la están pasando muy bien. ¿Cómo se ve la ciudad andando en bici en la noche? Ay, es delicioso pedalear la ciudad de noche, porque aparte de que el flujo vehicular es menor, no tenemos el agotamiento del sol y podemos estar completamente atentos en el camino, disfrutando ver las cosas con otra iluminación y muy fluido estuvo el camino, así que estamos muy contentos con este primer paseo. Excelente, pues no sé si estoy ahí, estás cerca de todo el grupo para que puedan hacerse escuchar, y no, pues darles un saludo y que continúen con esa fiesta que hoy arrancó. Están muy calladitos porque están escuchando ahorita mismo a Vicepronista, pero claro que están aquí todos reunidos, somos 40 personas. Excelente. Ya se nos sumaron más, somos aproximadamente 50. Muy bien, pues Keren, pues cada miércoles a las 8 en la Glorieta del Águila, ahí para salir en estos recorridos nocturnos en bicicleta. Así es, los esperamos. Visiten toda la agenda en Facebook, que es Fundación Planos, donde estaremos siguiendo los eventos de cada miércoles. Muy bien, pues muchas gracias, Keren, siguen disfrutando de esta noche. Claro que sí. Gracias. Y bueno, es momento de que Somos Mundo y Somos Lo Que Hacemos nos comparta lo que han preparado para esta semana. Ana Paula, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todo tu auditorio. Estamos muy contentos de encontrarnos una vez más aquí en este programa, en donde en realidad quiero retomar un poco lo que tú compartías hace un rato, que hablabas acerca de el cambio, el urgente cambio que tiene que haber en nuestros hábitos cotidianos. En especial, en este día quiero hablar acerca de lo que vienen siendo los desechos sanitarios, en donde podemos entender pues desechos sanitarios en este momento, lo que la producción de papel higiénico, pañales y toallas femeninas, que día con día los seres humanos mandamos a la basura, y es algo que está generando muchos problemas. ¿Qué podemos hacer? Primero que nada, queremos invitar a todo el auditorio a empezar a separar, a hacernos conscientes y separar nuestra basura no únicamente en dos, como muchas veces nos piden las autoridades, sino realmente necesitaríamos separarla en tres, lo que vendría siendo orgánica, residuos orgánicos, residuos inorgánicos y lo que vendría siendo en este caso los desechos sanitarios. ¿Por qué? Porque estos desechos al momento, si van mezclados con los demás sólidos, al momento de entrar al camión, la gente que manipula la basura realmente puede padecer muchas enfermedades al estar en contacto con ellos. ¿Qué es lo que se pide? Que vayan realmente aparte y vayan aparte y cerrado o sellado para que así no haya tanto contacto con ellos. También hacemos consciente de que muchas veces estos desechos quedan abandonados en terrenos baldíos, en áreas verdes, en barrancos, en muchos lugares en donde realmente salen al medio ambiente y nosotros es lo que estamos respirando día con día. Por darte una cifra, en 2009, que es la cifra más reciente que encontré, no hay muchas cifras sobre este tema, en 2009 en el Distrito Federal se produjeron 1.200 toneladas diarias de desechos sanitarios, en donde más o menos estamos hablando que la mitad de estos desechos se refieren a papel higiénico y la otra mitad se refieren a lo que viene siendo pañales desechables y toallas sanitarias. ¿Qué es lo que además de esto, qué podemos hacer? Pues se invita a empezar a consumir papel biodegradable para que realmente a la hora de echarlo por la salsa, pues realmente se pueda desintegrar. Eso es lo que se puede hacer con respecto al papel. Pero si estamos hablando que el otro 50% son toallas sanitarias y pañales desechables, ahí nosotros sí tenemos una herramienta muy poderosa en nuestras manos para eliminar por completo este tipo de desechos. ¿Por qué? Realmente a lo largo del trabajo de Somos Mundo, nos hemos ido dando cuenta que podemos regresar mucho a las prácticas que hacían nuestras mamás y nuestras abuelas con respecto al uso de los pañales y las toallas sanitarias. Me voy a referir en este momento primero a los pañales desechables. Los pañales desechables, nosotros, mamás, usamos en un promedio 4 pañales diarios por niño y estos los usan ellos alrededor de 2 años. Estamos hablando que cada niño usa alrededor de 3.000 pañales en su vida. Esos 3.000 pañales se tardan en degradar alrededor de 500 años cada pañal. Entonces los pañales que usaron para mí o los pañales que se usaron para mis hijos todavía siguen flotando en el océano. Entonces ahí sí nos damos cuenta un poco de que pues estamos generando un daño muy grande. Por eso los invitamos a empezar a investigar. Realmente existen alternativas muy grandes y muy muy muy modernas en cuanto a pañales de tela, superabsorbentes, que evitan enfermedades y alergias para los niños. Y además que les permiten controlar muchísimo más rápido los esfínteres, porque los niños ya se están dando cuenta realmente de lo que está sucediendo con su cuerpo. Esto vendría siendo con respecto a los pañales desechables. Con respecto a las toallas femeninas, queremos informarles acerca del uso de una copa menstrual. La copa menstrual es un dispositivo realizado con silicón quirúrgico que se introduce en el cuerpo de la mujer. Es completamente sano, es cómodo, es muy fácil de utilizar. Además de que es económico, nos permite reducir nuestro gasto y es amigable con el ambiente. Son alternativas fáciles que muchas veces no conoce el auditorio, no conoce la gente, que nos permiten ser amigables con el ambiente y con nuestra salud. Entonces, hay más información sobre este tema, pero bueno, estoy seguro que dentro de 8 días podemos ahondar en los detalles para que también podamos darle alternativas a las personas de dónde conseguir precisamente estos artículos, ¿no? Un llamado también pues a los directivos de las escuelas para que puedan recibir a los niños con sus pañales de tela, porque luego les exigen que sean desechables. Entonces, para que siempre esté esto también posible para las personas que empiezan a ser conscientes de esto. Nosotros queremos invitarlos a consultar nuestra página en www.somosmundo.org.mx. Ahí está realmente esta información más al detalle. Muy bien, pues bueno, ahí está. Gracias, Ana Paula. Gracias. Somos lo que hacemos. Y tenemos esta noche aquí a Flash Season. Platícanos, por favor. Ahí está Benjamín, está también Sofía. Ten ahí, por favor, aquí el micrófono. Ellos están súper preparados, pero traen su micrófono, pero es a este, por favor. Nada más, platícanos. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, aquí un placer que nos hayan recibido. Ya nosotros vamos algo para ustedes, ahorita ya estamos preparando todo. Me podría tomar un momento para presentarles a la banda, está Benjamín, Sofi, Carlos, Andrés y yo, Ricardo Galicia. Y bueno, pues esperemos que tengamos una muy buena noche y muchas gracias. Adelante entonces, que se escuche a Flash Seasons con esta pieza, ¿cómo se llama? Se llama You Somebody, de Quinto Mío. Ahí está. to feel the places I can see. You know where I can use somebody. That I can use somebody. Las Seasons aquí en Consentido. Regresamos después de esta pausa. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas Consentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Por eso me baño rápido y cierro la llave mientras me lavo los dientes. Visita decálogosustentable.org. Conoce los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decálogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? Invitan Somos Mundo, Fundación Tlaloc. Fundación Azul. Las noticias, todos los días en 11:30 AM. Información que sirve. Si estás embarazada, hazte la prueba del VIH SIDA. Si la prueba es positiva, con un tratamiento a tiempo, tu bebé tiene la oportunidad de nacer libre de VIH. La prueba es segura y confidencial. Si necesitas tratamiento, acude a tu centro de salud. Llama al 01-800-71-2866-60 o en el Distrito Federal al 5207-4077. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Muy bien, tenemos sus datos. En México, las oportunidades de trabajo están detenidas. Millones de estudiantes recién graduados no encuentran un empleo digno, ni bien remunerado. México tiene que cambiar. Vota por un cambio. Vota por los candidatos a diputados federales y senadores del PRI. Estamos comprometidos para que las cosas cambien. PRI, compromiso por México. Quiero hacer un compromiso con mi hijo y con ustedes. Deseo lo mejor para él y para todos los niños de México. Debemos terminar con esta historia de injusticia, corrupción y violencia. Me comprometo a encabezar un gobierno honesto que procure la justicia y el bienestar de todos. Escribamos una nueva historia para que todos los niños de México puedan crecer con amor, protegidos y felices. El cambio verdadero está en tus manos. Andrés Manuel, presidente. PRD es información que sirve. Es 11:30 AM. No, bueno, y les con esto que mencionamos que estaban allá en tomando el chocolatito nuestros amigos ciclistas de la noche. Bueno, pues realmente que se antoja, pero hay oportunidad mañana de ir a un gran evento. Esther Krasov, directora de Natana, está aquí con nosotros. Esther, gracias por venir. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenas noches. Platícanos, ¿dónde va a ser el evento y qué es lo que se persigue? Mira, esta es una degustación de té, que es hechos con sabor mexicano, de la herbolaria mexicana, recuperándola, que se va a hacer en la plaza de Metepec, en un café nuevo llamado El Quintal, que está en el primer piso, casi enfrente de la del Palacio Municipal. La idea es presentar los tés, darlos a probar, y al mismo tiempo un amigo chef, dueño del restaurante Balmar, que está en Leona Vicario, okay, va a preparar con los tés algunos platillos. Entonces la idea es no solamente comprar tés para tomarlos, sino también para utilizarlos como condimentos. Y son saludables porque son medicinas, tienen distintas propiedades, que dijiste que el miércoles que entra me ibas a invitar a venirlos. Es correcto, sí. Es mañana en el café El Quintal, en la plaza de Metepec, en el centro de Metepec, a las 7 de la noche, de 7 a 10 de la noche. Están todos invitados, es gratis. Y aunque no les vamos a solucionar el problema de la cena, sí podemos abrirles el apetito. El mundo del té, que bueno, pues tiene muchísimos beneficios. Y de la herbolaria mexicana, ¿no? Y es también una propuesta, un poco con lo que decía Ana Paula, de productos empacados de forma biodegradable, reciclable y mexicana. Gracias, Esther. Pues estaremos conociendo más de lo que es una sana el siguiente miércoles aquí en Consentido. Por lo pronto mañana a las 7 de la tarde ahí en el Café Quintal, un lugar hermoso, hay que aprovechar esta invitación. Muchas gracias. Y bueno, pues nos vamos a ir casi de este programa con una canción más de Flash Seasons. Ricardo, ¿cuál es? Bueno, muchas gracias, esto se llama de Sonidos de Soe. Me gustaría agradecer a Inés que nos está escuchando en este momento. Bueno, muchas gracias a mis maestros Roberto y Gabriel, que seguramente nos van a estar escuchando. Y bueno, muchas gracias a todos, la banda, muchas gracias a ustedes. Y creo que Carlos quiere decirnos unas palabras rápidamente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Carlos Garza, tecladista y guitarrista principal de Flash Seasons. Bueno, como dice Ricardo, la siguiente canción es Soñar, eso es. Y bueno, quería dedicarla a mi novia Valeria, que ha sido mi motivación, inspiración para seguir en todo este ámbito de la música. Bueno, pues ahí está el aplauso fuerte para Flash Seasons y esta dedicatoria. Vayan al teatro este sábado y domingo al Mago de Oz en el Teatro del Seguro Social. Thank you. aquel tiempo, aquel momento, que mi mundo se encontraba en tus labios, solo para revivir y sentirme una vez más, mirando tus ojos negros, tengo ganas de ser aire, me aspiré para siempre. No tengo nada que perder. Pues ahí estuvo Flash Seasons. Tendremos más de ellos, más de nuestros invitados en otros programas aquí en Consentido. Un aplauso fuerte para ellos. Tenemos que irnos. Gracias a todos por acompañarnos. Dentro de 8 días aquí estamos. Sofía, rapidísimo. Nos vemos mañana en la Facultad de Psicología. Vamos a tener un toquín a las 4 de la tarde. Ahí está. Bueno, pues soy Carlos Mendita. Disfruta la noche, una es larga. Cuídate, todavía hay muchos proyectos que realizar. Fundación Tlaloc presentó. Radio con sentido. Con sentido.